Continuamos aquí entonces entre mate y mate, y ya está en línea el diputado nacional Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria PJ. Agustín, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Bueno, un gustazo, y en una llegada a Córdoba en un momento muy importante de reconfiguraciones políticas, donde hay grandes debates en todo el país, por supuesto, pero bueno, la provincia de Córdoba, con cada uno que ha llegado, lo conversábamos con Milton Capitanich el otro día también, que llegó a Córdoba a conversar con la militancia. Y en general les cuesta entender la realidad cordobesa, sobre todo, digo, nos cuesta a todos, por supuesto, no es una responsabilidad, pero el que viene, bueno, a ver cómo se reconfigura, qué discusiones, qué debates hay. Hoy vas a estar debatiendo también con la militancia, con los dirigentes, conferencia de prensa. ¿Cuál es la mirada, para empezar, ¿no?, a conversar, cuál es la mirada sobre la construcción de Córdoba, especialmente del espacio del kirchnerismo, del peronismo? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, nosotros tenemos un sector en la provincia de Córdoba que es Unidad Ciudadana, que tiene sus dirigentes, que tiene sus militantes, que tiene sus cuadros, y que obviamente siempre tiene expectativas y energía como para tratar de seguir creciendo, ¿no?, y de seguir ampliando. En ese marco nos estamos moviendo a lo largo y ancho de todo el país, entendiendo también de que es un momento en donde las posibilidades de escenarios de unidad son posibilidades que hay que ajustarlas, sobre todo porque yo creo que hay una demanda muy fuerte de un sector importante de la sociedad que tiene un pensamiento crítico con Mauricio Macri, que realmente lo que nos está pidiendo es que construyamos una alternativa política electoral capaz de ganarle al macrismo en las próximas elecciones. Bueno, en ese sentido nosotros estamos trabajando y tratamos de ir de esa manera, ¿no? Bueno, me parece que allí está. Obviamente que la unidad opositora tiene, que nosotros la imaginamos amplia, tiene una condición. Para estar en la oposición hay que ser opositor. Para construir o ser parte de un frente nacional opositor hay que ser opositor. Hay que tener menos distancia con los otros espacios opositores que con el oficialismo, ¿no? Uh-huh. No se puede integrar el frente opositor si uno está más cómodo con el oficialismo que con los opositores. Sí, ¿ha habido algún tipo de acercamiento también en Córdoba por parte suya? Sé que, obviamente, y lo hemos conversado aquí, de algunos dirigentes hay, como ha sucedido históricamente, bueno, acercamientos con sectores del peronismo. ¿Hay algo de esto? ¿Ustedes lo han palpado o todavía está rígido? Hablo del peronismo de Córdoba, sobre todo Unión por Córdoba, de una rigidez todavía aliada al gobierno nacional. No, la verdad que yo no tengo información específica de lo que sucede en el marco de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí le puedo decir lo que sucede a nivel nacional, de que hay diálogos y contacto con todos los sectores en el marco de ver si se puede construir este escenario, que también hay que decirlo con claridad. Construir un gran frente opositor no significa tener una lista de unidad, una lista única. Probablemente lo que tendría que pensar la oposición es hacer utilizar virtuosamente lo que es una herramienta que yo creo que puede ser muy válida, que son las herramientas de las PASO, para que allí en una gran PASO opositora las diferentes miradas opositoras puedan dirimir sus diferencias para después concurrir todos juntos a las elecciones del 2019, ¿no? Uh-huh. Rossi, le consulto desde el sector, digamos, de alguna manera como cooperativistas también, ¿cuál es el rol, le parece, que juega en estos próximos 2 años las organizaciones sociales, los movimientos políticos, que han tenido un protagonismo muy fuerte, especialmente en la calle, pero también en los debates sobre las políticas públicas en los últimos 2 años, y teniendo en cuenta el proceso anterior, el gobierno del kirchnerismo, ¿cómo se reconfigura esto y qué rol le parece que va a tener en estos 2 años y en todo caso en un futuro gobierno los movimientos populares? A mi criterio, todo lo que son los movimientos sociales y, para ponerlo un nombre más genérico, todo lo que agrupa la economía social, en donde también están las mutuales, las cooperativas y demás, para mí son un subsector de la economía que tiene fuerte potencialidad en nuestro país, por sobre todas las cosas, ¿no? Yo no creo que la economía esté dividida solamente entre aquellos que sectores económicos que están alimentados desde el Estado o aquellos sectores económicos que están alimentados desde el sector público, desde el sector privado. La verdad que creo que claramente hay un espacio que deben ocupar los movimientos cooperativos, las mutuales, los movimientos sociales. Así que esa es mi mirada. De hecho, en la última intento de reforma tributaria que hizo el gobierno nacional, nosotros, y en esto creo que también la mayoría de los diputados por Córdoba, pero fundamentalmente por una presión de diputados santafesinos, diputados cordobeses, logramos excluir a las cooperativas y a las mutuales del pago de impuestos a las ganancias, que era una de las intenciones del gobierno nacional. Bien, Rossi, bueno, va a estar hoy conversando. ¿Cómo es la actividad? ¿Cómo tiene planificado? ¿Cuál es la idea? ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a la militancia también de Córdoba? Bueno, hoy me empiezo la mañana, empiezo a partir del mediodía, ya estoy acá en Aeroparque para tomarme el avión, creo que sale a las 11 de la mañana. Tengo una agenda de prensa, tengo reuniones con dirigentes del movimiento obrero, con los distintos partidos políticos que integran la Unidad Ciudadana, con distintas agrupaciones, y después, sobre el final del día, la tardecita, en el sindicato de no docentes universitarios, la cuna política gremial de donde nació Pablo Carro, voy a estar dando una charla, teniendo una actividad con, como lo dije recién, con dirigentes, militantes, vecinos, en donde fundamentalmente voy a expresar lo que creo yo hoy de la Argentina y cuál es lo que nosotros tenemos que, el rol que tenemos que jugar. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar? Que yo creo que estamos en una etapa, en un momento histórico en donde no solo hay que tratar de resistir a las políticas que neoliberales que tanto daño le hacen a los argentinos, como por ejemplo las tarifas, nosotros hemos presentado a iniciativa mía un proyecto de congelamiento de tarifas y que a partir del año 2019 las tarifas no aumenten más allá de lo que aumentan el porcentaje de los sueldos. No solamente resistir eso, sino que hay que entrar a pensar la Argentina post-Macri, una Argentina que generando una iniciativa, un proyecto, una nueva esperanza, que genere una nueva esperanza, un nuevo sueño, una nueva utopía para el conjunto de los argentinos. Yo creo que esto es lo que tiene que ser, una Argentina que yo me la imagino después del 2019 como con un gobierno de unidad nacional, con un gobierno en donde estén representados todos los sectores políticos y sociales. No creo que al gobierno de Macri, que es de un signo político específico, tenga que sucederlo otro gobierno de otro signo político. Hay que tiene que sucederlo un gobierno de unidad nacional en donde todos los argentinos tengamos la posibilidad de converger y poner el esfuerzo necesario como para sacar a la Argentina adelante. Bien. Rossi, no quiero despedirlo sin por lo menos las últimas palabras sobre lo que está sucediendo en Brasil. Su reflexión final como para cerrar esta entrevista. Un día triste para la democracia latinoamericana. Yo creo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de encarcelamiento de Lula completa lo que se empezó con el golpe parlamentario a Dilma, la presidenta Dilma. Ahora hay un golpe judicial. Pareciese que entramos en una época en donde las democracias no van a ser escenarios de democracias plenas. El objetivo, está claro, es no permitir que Lula se presente a las elecciones. Si bien todavía técnicamente Lula pues sigue siendo candidato, está claro que el objetivo es que Lula no se presente, porque Lula, si se presenta, gana las elecciones, ¿no? Y yo creo que eso es muy malo para América Latina, cada vez que empezamos con esos periodos en donde un espacio político o un dirigente político es proscripto, la verdad es que lo que termina sucediendo es muy malo para el conjunto del pueblo, así que es un día muy triste para la democracia latinoamericana. Bien, Agustín Rossi, le agradecemos muchísimo y lo esperamos por Córdoba. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Hasta luego. Ahí estaba el diputado nacional Agustín Rossi, jefe de bancada en diputados del Frente para la Victoria PJ. Estará hoy en la ciudad de Córdoba, en diálogo con los dirigentes, en una conferencia de prensa. Vamos a estar presentes también allí a las 18 horas y después un acto con la militancia del Frente Córdoba Ciudadana.